ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a en qué horario nos estén escuchando. Ya estamos a punto acá de iniciar Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta su emisión del 8 de febrero de 2017. No sin antes pues mandarle un saludo y un abrazo a toda la gente que nos está escuchando desde las diferentes radios comunitarias que retransmiten este esfuerzo. Y el día de hoy en nuestra columna mañanera tenemos una nota acerca del desalojo de la barricada cultural del Chantiolín y una entrevista con una de las compañeras que pues estuvo el pasado la pasada madrugada del martes en el que fuera desalojado pues este espacio que se había instalado a partir de el desalojo de este espacio cultural político cultural el 22 de noviembre del año pasado. En nuestra sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras tenemos que en Estados Unidos análisis desde el lado norteño del muro y esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de contrainfo.spiv. En Chile, Policía de Investigación allana y requisa imágenes y equipos de documentalista Vicente Montesinos. Y esta nota la pueden encontrar en la página de cinechile.cl. En Chile también la grave crisis penitenciaria en Colina 2 que amenaza con extenderse y mantiene a todos los módulos movilizados. Esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros de Radio Villafrancia. Y en nuestras sección desde el ombligo del monstruo, nos vamos a Michoacán, donde nos tula la Marina y el crimen organizado desaparecen a 5 comunitarios. Esto lo pueden encontrar con nuestros compañeros de Desinformémonos. Michoacán, comunicado de Santa María Ostula, 7 de febrero, vía solidaridad con Ostula. Esto es referente a lo que sucedió ahí en Ostula, que fue el secuestro de los 5 comunitarios. En Michoacán, en Chiapas, Ejido Tila Chiapas culpa a Partido Verde por intento de secuestro, vía Radio Pozol. En nuestra columna antiespecista, Libres y Felices en el Mundo de 1984, esta nota la pueden encontrar con nuestros compañeros de Filosofía Vegana. Y en la Ciudad de México, les vamos a hablar sobre una marcha antitaurina. Esto es por parte de Noticias de Abajo. Y finalizaremos con nuestra columna caminera, El Vacío, entrevistas con migrantes centroamericanos. Y para que posteriormente finalicemos con nuestra sección de Cotorreos y Más, esto es ML Noticias de Abajo, emisión 8 de febrero del 2017, e iniciamos. Ya con Chitumare, No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones, si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de otra ruindad para consolarse. Pero no esclavos desde hoy, cara a cara, mostrando los dientes al enemigo. Desde hoy temido, sino humillado desde hoy. Desde hoy en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí, si quieren ustedes, si quieren agonizar ustedes en esclavitud, agonizar en esclavitud. Deja al individuo, deja al individuo, deja al individuo. El destino del hombre, se ha dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud. O el ofrecimiento de la socialdemocracia es hundirnos en su trabajo, regalando nuestros días, nuestra esencia, inclusive el propio descanso. Hace un rato ya que decidimos no hacer caso a ese llamado. Si la vida es una sola, preferimos gastarla aportando al incendio que ya hemos comenzado. Preferimos mil veces morir robándole al rico que morir lenta y tediosamente sentado en su trabajo. Nunca más seremos esclavos, nunca más seremos esclavos. Nos da asco su monotonía, nos da asco su rutina. Por eso, desde ahora y siempre, rebelde, nunca esclavo. ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y comenzamos con nuestra columna mañanera. Como les comentamos hace un momento, el pasado 6 de febrero, la madrugada del 6 de febrero, desalojaron la barricada cultural que se mantenía a las afueras de este espacio político-cultural, el Chantiolín. Y bueno, pues en los primeros minutos del 7 de febrero, fue desalojado el plantón que se mantenía en las afueras del edificio que aún resguarda algunos de los equipos, proyectos, libros y murales elaborados desde hace 13 años por la comunidad del Chantiolín. Con aproximadamente 300 o 400 granaderos y trabajadores de limpia que esperaban ansiosos el momento de la gandalle, apenas se pudieron rescatar algunas cosas que se usaban en el plantón instalado ahí desde el pasado 22 de noviembre, fecha en que fue desalojado el edificio en un irregular y desmedido operativo auspiciado por el gobierno de la Ciudad de México. La barricada cultural se mantenía a manera de denuncia y resguardo, tanto del edificio como de los proyectos que se albergan ahí. Como era de esperarse, en esa esquina improvisada se desarrollaron proyectos, eventos, talleres, charlas, conciertos, teatro, danza, música, murales, ensayos, expresiones artísticas que caracterizan al movimiento de la comunidad y que demuestran que no todo el mundo se mueve alrededor del dinero, que la resistencia como la hierba crece aún en el asfalto. Ante este nuevo desalojo se realizó un mitin en las afueras del edificio, resguardado ahora por policías de diferentes instancias, en donde se lanzaron consignas y un micrófono informativo que se abrió para escuchar la palabra solidaria de las distintas organizaciones que acompañaron este mitin, todos ellos colectivos e individuos que han sufrido procesos similares de despojo. Entre las organizaciones se encontraban la Asamblea de Pedregales de Coyoacán en defensa del manantial Aztecas, que mantenían un plantón en defensa del agua de 12 vertederos de agua del manantial. La Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, que también han padecido de la voracidad inmobiliaria especulativa, compañeros de la Casa Nacional del Estudiante, del Espacio Autónomo La Caracola, quienes la semana pasada fueron despojados de su lugar de trabajo y cafetería, compañeros de la Bohemia Subterránea, quienes fueron desalojados del Bombay, un espacio cultural en las inmediaciones de la Plaza Garibaldi. Al mitin también acudió Lourdes Mejía, quien recordó a su hijo Carlos Sinué, estudiante y activista de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fuera asesinado el 2011. La actividad continuó con la compartición de la palabra con integrantes del Congreso Nacional Indígena, y la infaltable comparsa musical. Y bueno, pues esta es la actividad que se llevó a cabo el día de ayer, pero bueno, pues como parte de todo este, como bien lo comentan los compañeros mismos del Chantiolín, de este como operativo de limpia que existe en la Ciudad de México y de toda esta gentrificación también que se está dando, pues esta esquina, la esquina del movimiento, el Chantiolín, pues está haciendo un botín para el gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto está haciendo pues hasta lo imposible para desaparecer este movimiento, pero bien, pues como ellos lo dicen, ¿no? O sea, no es, sí es el espacio a lo mejor el que ahorita están defendiendo, porque pues es un espacio en el que han permanecido ahí por más de 10 años, pero también saben perfectamente que pues en cualquier lugar a donde se vayan a parar cualquiera de los integrantes de esta familia de este Chantiolín, pues obviamente irán floreciendo nuevas cosas. Entonces, bueno, pues les dejamos con una entrevista que realizamos con una de las compañeras que estuvo durante el desalojo, y a su vez pues les invitamos a que se sigan informando acerca de lo que está ocurriendo con el Chantiolín. Hasta el momento lo que sabemos es que sigue habiendo acoso hacia las personas que fueran detenidas el pasado 22 de noviembre y que pues al final pues no les han logrado resolver nada, ¿no? Los compañeros se encuentran en libertad, pero bueno, pues se les sigue acosando, inclusive a otros compañeros que no fueron detenidos ese día, pero se les sigue también acosando. Entonces, bueno, pues mantengámonos al pendiente de lo que pueda ocurrir ahí en el Chanti. Como Noticias de Abajo, obviamente, nos sumamos como a esta lucha. Como ya lo habíamos comentado, el Noticias de Abajo ML pues tiene una participación en el Laboratorio Popular de Medios Libres, que también contaba con un espacio dentro del mismo Chantiolín, y que bueno, pues seguimos denunciando también el secuestro pues de el equipo de trabajo del Laboratorio Popular de Medios Libres y bueno, pues de los demás proyectos que se encuentran ahí en el Chantiolín. Vamos a escuchar la entrevista con la compañera y de ahí vamos a un corte musical y volvemos aquí a Noticias de Abajo ML. Pues el día de ayer en la noche, a las 7 de enero, aquí en la barricada del Chantiolín, pues estábamos varios personas haciendo pues las actividades de planeación y programación de toda la agenda de febrero y marzo que tenemos, como para continuar las actividades tanto dentro de la barricada como pues con otros colectivos en otros espacios, cuando de repente, bueno, pues escuchamos que, bueno, vimos más bien que montaron unos reflectores y bajo un operativo aproximadamente de unos 400 elementos, venían claramente comandados o a cargo del llamado jefe Neptuno, es el que venía a cargo. Pudimos notar que pues es el operativo Relámpago, estaban junto con otros operativos, los faunos, hicieron esta acción de llegar. Y lo primero que nos dijeron es que pues simplemente no nos dijeron nada, ¿no? Solamente nos dijeron que nos fuéramos, que ya nos fuéramos a la chingada, que los vecinos ya estaban hasta la madre y que tenían la orden de desalojarnos. Y también venían acompañados de 3 camiones de limpia, que también, bueno, pues claramente se veía que traían la consigna pues de llevar, cargar todo lo que existía en las casas de campaña, en todo el plantón. Quitaron lo que viene siendo toda la instalación, toda la maqueta que estaba, que muestra aquí afuera del Chanti. Desinstalaron el baño seco, desinstalaron los huertos, quitaron los magueyes que ya antes de mucho tiempo atrás, desde hace varios años, estaban plantados en las macetas de la banqueta. Se dedicaron a quitarlos, quitaron también nuestro altar, no nos permitieron casi recoger las cosas que teníamos resguardadas dentro de las casas de campaña, se llevaron la mayoría de cosas en estos 3 camiones de limpieza. Pudimos distinguir que, bueno, pues venía un operativo así complejo, pero pues sí, el que estaba a cargo del operativo era el jefe Neptuno. También los pudimos identificar porque pues hace unos días precisamente tuvieron un enfrentamiento con campesinos en Reforma y venían

quiero ser como un son pa' tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera, la pasividad me exaspera, el mundo de los esclavos me enferma y el espectáculo me hace delirar. Quiero ser como un son pa' tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera, la pasividad me exaspera, el mundo de los esclavos me enferma y tu espectáculo me hace delirar. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, iniciamos nuestra columna Rompiendo Fronteras y nos vamos a Estados Unidos. Análisis desde el lado norteño del muro. Es como un comunicado que se recibió. Nazis fascistas quemando lugares y atacando en cooperación similar a los paramilitares con el gobierno. Crecimiento de redadas y detenciones por la patrulla fronteriza, migra. Parecido a lo que pasó cuando tuvimos la imagen del bonito de Obama y su familia, tiempo en que la mayoría estaba apática y ahora se encuentra enojada. Policías cooperan de nuevo con las fuerzas federales en sus ataques y vigilancia. Ataques contra la gente gay, queer, indocumentados, musulmanes, árabes, refugiados de otras regiones, lo mismo en los asesinatos por la policía a la gente de descendencia africana. El megaproyecto de Oil Pipeline sigue su curso encima de la tierra indígena. Esto no es nada nuevo, que el imperialismo y capitalismo siempre funciona así. Pero esa vez, con el DAP, North Dakota sigue inventando cargos a manifestantes de terrorismo económico y otras idioteces de nuevos cargos a quien sea que protesta contra la policía, ya que puede ser acusado por un acto de odio. Son muchas cosas a decir, empezando ahora mismo, y sean atentos por el crecimiento de tensión en los próximos días. Hay una agitación y tensión inmensa, aunque mucho de lo que está haciendo el fascista Trump en sus primeros 9 días de tomar su posición de presidente es igual a cualquier otro tiempo que hiciera cualquier esta nación imperialista, explotador del mundo, y seguramente la mayoría de la gente ahorita listos a responder solo porque es Trump. Antes no importaba porque los mismos ataques tenían la manipulación del estado de una persona que hablaba más bonita, manejando el país. Pero aún así, los golpes ahorita están más abiertos, menos maquillado de normal, y por eso, y varias otras razones, existe una tensión en el aire. La gente espantada y es con un miedo sincero por tantas identidades bajo de ataque, y además estamos apenas empezando una nueva etapa de guerra con el fascismo norteamericano o white supremacista. En cortas palabras, el pensamiento anarquista en estos momentos tensos es para ahorita más que nunca tenemos que recordar, reflexionar y actuar por nosotros mismos. Nuestra libertad no depende de las leyes de un país, nuestra libertad ya es nuestra y hay que pensar en estrategias para protegernos, no esperar la ley ni el Estado a que cambie ni a que nos salve. Tantas ciudades tomando una posición simbólica de ser ciudades santuarios, tampoco los van a salvar. Las mismas ciudades que han estado matando a la gente afrodescendientes e indígenas en la calle como si nada. No esperemos ahora, solo porque es Trump, nos van a salvar. Ellos van a actuar para reprimir y encarcelar, en el interés de su poder y su economía, no en el valor de las personas. Además, los planes y acciones que ya están empezando para deportaciones, detenciones y ataques contra migrantes, los más afectados por estos ataques de migra y sus detenciones y redadas sería, son los de México y Centroamérica, con los musulmanes y gente arábiga. Entonces, hay mucha historia de reformismo y plataformismo en el movimiento migrante en contra de las redadas y detenciones de migrantes, organización que no sirve. Lograr o no ser ciudadano, mira cómo las reformas que Obama regalaba a la gente indocumentada por sus promesas bajo nombre de Acción Ejecutiva DACA, a no deportarlos por 2 años. Mira cuánta seguridad ganaba la gente de esto. Nada, creo. Y es aún más peligroso porque todos entregaron al Estado sus datos personales para que después de cuando vencía su daga, el Estado les pueda encontrar con más facilidad. Ninguna reforma va a salvar a nadie. Tenemos que pensar por nosotros mismos cómo vamos a protegernos a nosotros mismos, nuestros afines y familias. Mientras las ONG y abogados nos dicen y aconsejan que tus derechos son esto y que conócelos bien o infórmate bien de tus derechos, pues no, nuestros derechos nos viene del Estado ni las leyes ni la policía. Nuestros derechos ya son nuestros y hay que pelear por nosotros mismos y nuestros afines y familias y amistades bajo de ataque. Creemos necesario tener en cuenta y asumir en esta guerra social enemigos de todo aquel defensor del Estado y reformista de su ley, ya que no entendemos la libertad en sus reformas ni mucho menos en sus métodos de lucha autoritarios. Comprendemos la libertad, la forma autónoma e individual de decir. Sin embargo, sabemos que esta autonomía no se logra reformando al Estado ni formando parte de plataformas organizativas, decidiendo qué es lo mejor y cuál es la forma correcta de lucha. Nosotros, los negros de la anarquía insurreccional, apostamos por la confrontación directa sin mediaciones ni diálogos con el opresor. Apostamos por la organización informal sin líderes ni autoridad. Tampoco creemos que existe un mejor ni un mal presidente. Nosotros decidimos vivir para asesinar al poder y a sus esbirros y morir en la libertad, pues no sentimos ni nostalgia ni enojo porque Obama deje el poder y venga Trump. El poder y el Estado siempre serán nuestros enemigos sin importar quién cambie sus títeres. Por eso hacemos un llamado a identificar al verdadero enemigo, no caer en ilusiones teatrales en la sociedad del espectáculo. Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si los más media hubieran dado igual de difusión a todas las deportaciones y asesinatos a manos de los policías? ¿O si hubieran informado de los ataques fascistas a Medio Oriente cuando se encontraba Obama? ¿Hubiera también salido el Black Bloc como en el J20? Hemos visto cómo los más media dan cobertura al fascismo de Trump, tratando de engañarnos que el fascismo de él es el único. Sin embargo, tengamos en cuenta que la única diferencia entre él y los pasados esbirros de la Casa Blanca es la difusión que los medios han hecho a sus ataques fascistas. Y el muro, si no es ahora, será mañana. Tarde o temprano, Estados Unidos, con o sin Trump, hubiera tomado cualquier medida para impedir el paso, ya que no iban a dejar que personas de otras regiones llegaran a poblar territorios sin antes someterse a la cultura del capital, ni mucho menos darles el paso libre sin antes tener el control de sus datos, así como su ubicación. A nosotros no nos engañan, pillines. Nuestra guerra no empieza ni termina cuando sale o empieza un mandato. Esta guerra empezó con la creación del Estado, autoridad y el poder. Y termina hasta hacer estallar sus estructuras y símbolos, pues en una sociedad donde lo sacro y lo santo es la simbología del poder, Estado, capital y autoridad, es necesario lanzarse a ellas con puñales, incendios, martillos y textos, negándolas como lo supremo, ya que sin objeto no hay símbolo y sin símbolo el poder no es nada más que figura sin sentido que el soplo se derrumba. Estamos y hemos estado ya en guerra. Y bueno, este es un análisis a lo que está sucediendo actualmente allá en Estados Unidos, de cómo los compas anarquistas ven lo que está sucediendo bajo el gobierno fascista de Trump. Y bueno, esta información la pueden encontrar con nuestros compañeros de contrainfo.es.net. Seguimos con más noticias. Por acá, continuando con más noticias, tenemos una nota de Chile que pueden encontrar en la página de cinechile.cl, y esto es acerca de que la Policía de Investigación allana y requisa imágenes y equipos del documentalista Vicente Montesinos. La tarde del sábado 4 de febrero, la Policía de Investigaciones PDI detuvo al Colipoli, región de la Araucanía, al realizador audiovisual nacional Vicente Montesinos, autor de películas como La Autoru, 500 años de guerra y de documentales como de El Hugón y El funeral de un guerrero, todos trabajos en donde Montesinos ha registrado acontecimientos en torno a la complicada contingencia del pueblo mapuche, como también otros en donde ha retratado aspectos de su ancestral cosmovisión. Registros que además forman parte del proyecto Ñuqué, un largometraje de ficción en el cual Montesinos ha estado trabajando desde hace 6 años. Paralelamente a esta detención ordenada por el fiscal Luis Arroyo Palma, también se realizó un allanamiento a la casa de los padres de Montesinos, ubicada en la comuna de Maculdes, en Santiago. Ahí se requisaron 3 netbooks con sus respectivos transformadores, un equipo Mac, discos duros de respaldo, celulares, pendrive, papeles y cuadernillos con escritos y apuntes. Montesinos, tras un interrogatorio en donde hizo uso de su derecho a mantener en silencio, ya que no contaba con un abogado, quedó en libertad. Mañana su abogado presentará un recurso de amparo para solicitar la devolución de los materiales y equipos confiscados por la policía. El día sábado 4 de febrero, a eso de las 1:09 de la tarde, fue detenido por la Policía de Investigación el documentalista Vicente Montesinos, quien se encontraba caminando solo por las avenidas de la ciudad de Colipuli, región de la Araucanía. Según los policías que realizaban el operativo, el fiscal Luis Arroyo Palma había decretado el día anterior una orden de detención en su contra para dar una declaración ante la Fiscalía por una investigación llevada a cabo por un reciente caso judicial de una supuesta escuela de guerrillas, entre comillas, y o milicias rurales, en una maniobra mediática judicial denominada Operación Tauro. Como ha consignado la prensa, y que hasta ahora mantiene en prisión preventiva a 2 jóvenes en la cárcel de Angol en calidad de imputados, diligencia que encabeza el Ministerio Público con los servicios de inteligencia de la ANI en la zona roja de la región de la Araucanía, bajo la Ley de Control de Armas. Vicente fue mantenido en calidad de detenido, aislado y sin derecho a poder comunicarse con un abogado, medio de prensa, familiar y o amigo o amiga, ya que según los policías a cargo del procedimiento, no podría realizar ningún tipo de comunicaciones hasta que el fiscal Luis Arroyo Palma decretara su libertad. Junto a eso fueron requisadas unas fotocopias que tenía Vicente con la excusa que iban a ser enviadas al fiscal para la investigación que se está llevando a cabo. Vicente fue trasladado al cuartel de la Policía de Investigación de Angol, donde al momento del interrogatorio él se acoge a su derecho a mantener silencio, sin prejuicio de dar una declaración ante la presencia de su abogado. Después de varias horas de espera en el cuartel de la PDI, a eso de las 5:27, Vicente Montesinos se entera que el domicilio de sus padres en Santiago fue allanado hace pocos instantes por un grupo aproximado de 20 funcionarios de la PDI. Según lo declarado por el subcomisario Roberto Bolborán, a cargo del allanamiento, ellos estarían obedeciendo instrucciones del fiscal Luis Arroyo Palma, y cuyo juez a cargo es Eduardo Pérez Yáñez, quienes encabezan estas diligencias e investigaciones. A los padres del documentalista jamás les dieron mayores explicaciones sobre aquel sorpresivo allanamiento. Solo señalaron que no tenían ninguna orden judicial escrita y que tampoco podían dejar ninguna copia de las actas donde se listó sin mayor detalle los objetos incautados, que fueron 3 notebooks con sus respectivos transformadores, un equipo iMac y 7 discos duros externos de respaldo, además de reproductores de MP3, celulares, pendrive, papeles y cuadernillos con escritos y apuntes. Todos estos equipos confiscados son importantes herramientas de trabajo, fuentes de ingreso y medios de información digital de uso público y con fines informativos y culturales, con los cuales Vicente Montesinos hace su labor de documentalista, camarógrafo y comunicador social en Santiago, y hace varios años en la 8ª, 9ª y 10ª región. Allí se encuentran todos sus trabajos documentales y audiovisuales, material de archivo, investigaciones, entrevistas, grabaciones en terreno y proyectos audiovisuales independientes que ha ido recopilando, escribiendo y desarrollando a través de años de viajes, caminatas y conversaciones con las comunidades mapuches que mantienen viva su cultura ancestral y en especial con las comunidades que se mantienen en defensa de su territorio. En este sentido, es fundamental recalcar que Vicente Montesinos, con estos documentales, videos y fotografías, ha podido mostrar a una gran cantidad de gente la realidad que se vive en las comunidades mapuche. Es un comunicador social que está documentando las violaciones, atropellos, denuncias y manifiestos en la denominada zona de conflicto, y que le hayan requisado todos sus equipos y también el de su familia es un grave atentado a la libre expresión y una violación a los derechos de libertad de prensa y de creación audiovisual. Vicente Montesinos se encontraba trabajando hace 6 años en la creación de un proyecto de largometraje audiovisual independiente llamado Ñuqué, donde se refleja la cultura, historia y vida mapuche con recreaciones históricas de la llamada pacificación de la Araucanía para hacer memoria de aquella sangrienta época vivida el siglo XIX. Junto a poesías, enseñanzas de la cosmovisión mapuche, paisajes y secuencias documental de la contingencia social, política y comunitaria que se vive en algunos de los territorios mapuche. Cabe destacar que Vicente Montesinos grabó y denunció el violento allanamiento del pasado 24 de enero del 2017 por parte de más de 100 efectivos policiales, entre ellos GOPE, FFEE y PDI, contra la comunidad Rodrigo Melinau de Pailahueque. Realizó fotografías, videos y denuncias que fueron ampliamente difundidos por medios de comunicación alternativos, tales como el periódico Resumen, Radio Villa Francia, periódico Huerquen, Mapo Express, entre otros. En esos violentos operativos policiales, que fueron de 2 días consecutivos, tomaron detenidos a niños, adultos y a mujeres mapuche con sus bebés recién nacidos, los cuales fueron dejados en libertad horas más tarde y del cual quedaron como imputados los jóvenes que se encuentran en prisión preventiva por la llamada Operación Tauro. En este contexto, días más tarde, las Fuerzas Armadas irrumpen con soldados armados con fusiles de guerra en los caminos del territorio de diversas comunidades mapuche de la zona de Ercilla, sector donde no había incendios forestales. Otro hecho es que el pasado viernes 3 de febrero la PDI tomó detenido al periodista italiano Lorenzo Spairini y fue expulsado de Chile por reportear las manifestaciones que se desarrollan en el país. Hacemos un llamado a los medios de comunicación alternativo, a los medios de prensa local, popular y mapuche, a defender el derecho legítimo a la libertad de expresión, al derecho universal a la libertad de prensa, el derecho a un proceso judicial justo, honesto y sin arbitrariedades, más aún en un contexto actualmente altamente complicado, donde hasta el momento las Fuerzas Armadas y la Policía Militarizada se encuentran operando permanentemente y donde día a día se violan los derechos fundamentales de las personas chilenas y mapuche. Exigimos la devolución inmediata de los equipos de Vicente y de su familia para que puedan seguir haciendo su labor de comunicar y para que pueda finalizar el proyecto fílmico Ñuqué. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en Chile. No es la primera vez que detienen a algún periodista o comunicador popular o independiente allá en este país. Como sabemos, en todo el mundo, pues esto pasa con las personas pues que se deciden a comunicar. A lo mejor no podemos decir que la verdad, pero sí a dar otro panorama distinto al que podemos encontrar en los medios masivos de comunicación, como lo ha hecho el compañero Vicente con todo este material, principalmente audiovisual, en el cual pues él quiere mostrar la realidad que viven los mapuches, ¿no? Todo este territorio que ellos están defendiendo también y la represión de la cual pues también han sido objeto, ¿no? No tiene tanto tiempo, algunos meses, que también el compañero fotógrafo Felipe Durán pues pudo salir de prisión, ¿no? El compañero, pues afortunadamente no está en prisión, pero pues sí se exige pues la devolución de todo este material que pues a él ha llevado años estar construyendo precisamente para continuar con este proyecto de largometraje que se llama Ñuqué. Pues bueno, esta nota la pueden encontrar en cinechile.cl y vamos con más noticias. Y allí mismo en Chile, la grave crisis penitenciaria en Colima 2, que amenaza con extenderse y mantiene a todos los módulos movilizados. Sin comida, sin visitas y en modo de movilización general, se encuentra desde el pasado miércoles los internos en cada uno de los módulos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colima 2. La razón, una serie de cambios en la dirección del penal, malos tratos, torturas, hechos de corrupción y el término y reducción de talleres de reinserción formales y otros autogestionados que sostenían los propios reos, razones de que gatillaron un conflicto que amenaza con escalar y agravar la crisis penitenciaria en uno de los penales más importantes del país. Más de un centenar de internos se encuentran aún con heridas de diversa gravedad y sin tratamiento médico. Algunos con suerte han podido obtener algún pedazo de gasa o yodo. El resto ha recurrido al ingenio para evitar la infección de heridas y otros se han realizado con hilo de coser, puntos para cerrar las mismas. Todo aquello con huella de la violencia y represión vivida en los últimos días a manos de gendarmería. Aquello ha motivado la firme decisión de una movilización intrapenitenciaria y que rápidamente ha comenzado a comentarse y extenderse en otros penales del país a modo de solidaridad con el CCE CCP de Colina 2 y que va en camino a convertirse en una de las crisis penitenciarias más graves de los últimos años. Incluso algunos hablan de que esto puede terminar como Brasil. El punto de inflexión fue el pasado miércoles 1 de febrero, cuando un contingente de gendarmería llegó hasta uno de los módulos, con la permisa de hacer allanamientos, cosa normal y constante en los centros penitenciarios. Ya el pasado lunes 30 de enero se había generado otro y se había generado incidentes por la extrema violencia con que le habían ingresado gendarmería. Sin embargo, el miércoles la acción superó todos los límites y ni los más antiguos recordaban al interior hechos de violencia así de graves. Gendarmería entró disparando y golpeando a quien se cruzara. Uno de los internos recibió varios golpes en su cuerpo y uno casi mortal en su tráquea con un escudo. Actualmente se encuentra conectado a un ventilador y aún con riesgo vital. Los otros internos lo conocían como el pirata, quien tuvo que ser trasladado como una treintena de internos de urgencia a un centro asistencial cercano. Otros recibieron disparos a quemarropa con balines de acero y de goma. Uno de los internos recibió un disparo directo en la cabeza. La mayoría de los heridos más graves presentaban varios impactos de perdigones, golpes en la cabeza y en diversas partes del cuerpo, quedando inconscientes. Los que no resultaron gravemente heridos fueron llevados al fuego, a luego al patio de aquel módulo, para ser brutalmente golpeados en una especie de callejón oscuro, y a quienes se resistían a aquello y protestaban recibían disparos desde la altura por un francotirador de gendarmería. Algunos internos intentaron registrar con celulares desde otros módulos o escondidos lo que estaba ocurriendo para enviárselos a familiares o a medios de comunicación, a sabiendas que aquel registro y la utilización de un celular ilegal dentro del recinto podrá significarles castigos y ser enviados a las zonas de aislamiento, una de las zonas más duras de uno de los penales considerados más peligrosos del país. Aquellas zonas de aislamientos han quedado registradas en una serie de informes de organismos de derechos humanos y del Poder Judicial como claramente inhumanos y no propias de un Estado de Derecho. Sin embargo, en los medios tradicionales se habló simplemente de un motín y de lo que sería el resultado de una riña al interior del módulo 4 y 9 del penal Colina 2, si bien las razones del mismo nunca fueron aclaradas del todo ante los medios. El coronel y el director regional de gendarmería, Sergio Alarcón, señaló que todos se habrían producido tras un allanamiento en la mañana a uno de los módulos, el 4, pero posteriormente se habló de dos hechos distintos, al que sumó una riña interna que habría terminado con 30 reos heridos y 30 gendarmes con diferentes lesiones, anunciando el inicio de un sumario interno para aclarar los hechos. Pero la historia registrada es más compleja y las versiones de internos e incluso de funcionarios de gendarmería que trabajan al interior del penal y que han pedido mantener su identidad bajo reserva por miedo a represalias es completamente distinta. Todos los relatos coinciden en que un cambio de dirección en el penal ha llevado a una serie de malas prácticas y que está detonando una crisis penitenciaria que podría terminar en algo mucho peor. Por lo mismo, piden que se investigue e intervenga el penal para aclarar los hechos y hacerse cargo a tiempo de una bomba, de tiempo que está a punto de estallar. Actualmente, más de 100 reos, los que se encuentran al interior, aún con heridas visibles en sus cuerpos, producto de impactos de balines de acero, lumazos y guardan celosamente los casquillos de 9 milímetros y 38 milímetros disparos por gendarmes que cayeron indistintamente sobre ellos, buscan visualizar y exigir que se investigue lo que está ocurriendo en el interior del penal. Desde el miércoles pasado hasta hoy, todos los internos de los distintos módulos se han negado, a modo de protesta, aún pacífica, recibir visitas. Ninguno ha salido y por lo mismo no han recibido encomiendas, lo que ha provocado una escasez de alimentos y otros productos básicos, lo que está generando mayor ansiedad entre la población penal. Ello además ha sido apoyado por los centros de familias que llegan a las visitas, quienes han pedido a las autoridades, aún sin lograr respuesta, que aclare e investigue lo que está sucediendo con los internos al interior del CCP Colina 2. En este contexto, que varios reos de uno de los penales más peligrosos del país abren la puerta del infierno y piden, a pesar de sus delitos y crímenes cometidos, apurándose a señalar que por ello además ya están pagando y otros se encuentran en proceso de ser liberados, ser escuchados como seres humanos. Cuando llegamos aquí, perdimos nuestra libertad, es cierto, pero nuestra dignidad, señala uno de los reos en conversación con Radio Villa Francia. Pierden toda esperanza los que aquí entran. La frase que inmortaliza a Dante Alighieri en la Divina Comedia es la que tristemente resume hoy al centro de cumplimiento penal. Colina 2. Entrar ahí es entrar al infierno y la esperanza se pierde aferrada con los dedos que se afirman a los garrotes. Los que ingresan saben bien que cometieron delitos y crímenes. No lo esconden y en muchos casos lo asumen. Errores o malas decisiones que en una vorágine de pobreza y marginidad condujeron sus pasos hasta el infierno. Y es que en Colina 2, como dice uno de los internos, solo hay pobres y eso se sabe. ¿Cómo rezaban inscripción famosa en la cárcel pública? Aquí estamos los que robamos poco. Pero a pesar de todo, son personas y la pérdida de libertad. Máximo castigo en Chile para quienes cometen delitos y crímenes, no importa despojar humanidad. Así está expresamente señalado en el derecho internacional y hasta en la propia constitución que rige en Chile. Y es que la reinserción social como parte de la pena a cumplir suena como un chiste malo que termina en dolorosa burla que consuma toda una sociedad que se pregunta cada cierto tiempo, ¿qué hicimos mal? Actualmente todo el penal está movilizado en su interior desde el miércoles 1 de enero, día en que estalló todo. Ningún módulo ha recibido visitas. Los imputados no condenados del módulo 3 y 14 no han salido a tribunales, lo que ha generado problemas con las causas y ninguno de los internos ha salido a recibir visitas en forma de protesta. De hecho, el sábado el módulo 6 y 7 tenía varias visitas y este domingo, día de visita de la población penal, la situación fue similar, pues están decididos a ser escuchados y que se sepa qué está ocurriendo al interior del penal. Bueno, aquí con los compañeros que difunden esta nota, que es Radio Villa Francia, se pueden ver las imágenes de cómo varios reos quedaron heridos. De hecho, también hay un video del cual pueden ver ahí. Y bueno, eso es lo que está sucediendo en este centro de cumplimiento penal, Colina 2. Lo que sucede en todas las cárceles, ¿no? Es la corrupción allá dentro de los penales y, bueno, desgraciadamente es lo que está ocurriendo ahí. Y continuamos con más noticias. Bueno, con esta finalizamos ya la sección de nuestras internacionales. Vamos a una rola y seguimos. Полумраки пещеры, каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем. Oh, Каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ya regresamos a más noticias. Iniciamos nuestra columna en el ombligo del monstruo, donde nos vamos a Michoacán, donde la Marina y el crimen organizado desaparecen a 5 comunitarios. Soldados de la Marina de Michoacán detuvieron arbitrariamente a 5 policías comunitarios de la comunidad indígena de Santa María Ustula, y los entregan a grupos del crimen organizado, quienes ahora pretenden extorsionar a la población y les exigen canjear la vida de las personas por armas. Organismos de derechos humanos emprenden una acción urgente para exigir que el Estado mexicano garantice la seguridad y la vida de los desaparecidos por las Fuerzas Armadas. En un comunicado, integrantes de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ustula, municipio de Aquila, en Michoacán, informan que en la madrugada del domingo 5 de febrero, 5 integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestli, de nombres Abigail Farías Fernández, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carrión Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, y posteriormente los entregaron al crimen organizado. La población de las comunidades indígenas nahuas de la costa de Michoacán desde hace varios años han tenido que organizarse y crear policías comunitarias para protegerse de la extorsión y la violencia desatadas por la alianza de los grupos del crimen organizado y los gobiernos de los tres niveles que los reprimen y saquean. Ante la desaparición de sus 5 compañeros, las comunidades decidieron bloquear la carretera federal 200 para exigir su liberación inmediata, ya que temen por sus vidas. Las autoridades comunitarias señalan que los grupos criminales están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a las personas secuestradas y que abandonen el filtro que los comunitarios mantienen en el crucero de Tizupan. Organismos de derechos humanos emprenden una acción urgente. Acción urgente, desaparición forzada de 5 integrantes del pueblo Nahua de la región Costa Sierra, Michoacán, perpetrada por la Marina Armada de México y el crimen organizado. La Red de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ustula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3:30 de la mañana del domingo 5 de febrero del 2017, 5 integrantes de la Policía Comunitaria de San Pedro Naranjestli, de nombres Abigail Farias Fernández, Cristín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carrión Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupán, Aquila, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado. Ante tales hechos, la Asamblea de Comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 2200, pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además, se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas. Recordamos que el 15 de noviembre del 2016 se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el pueblo náhuatl de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes. Frente a señalamientos de esa naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las Fuerzas Armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las 5 personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos. Y bueno, aquí en esta nota están pidiendo que se firme en línea si quieren firmar para que se exija al gobierno que localicen a estos compañeros que fueron secuestrados. Pues pueden entrar a la página de desinformémonos.org y ahí pueden poner su firma. Y referente a esto, continuamos con más noticias. Sí, justo este tema que está bastante preocupante, ¿no? Esta situación en el cual son secuestrados prácticamente 5 compañeros, 4 compañeros y una compañera, quienes son policías comunitarios de esta comunidad de Santa María Ostula, que ya como lo comentaba la compañera, pues tienen una tradición de defender el territorio, ¿no? Ellos tienen ya bastantes años, no recuerdo cuándo fue el año en el que ellos decidieron regresar a sus tierras, son nahuas que recuperaron nuevamente ese territorio, el cual pues ha sido arrebatado por parte de los grupos de crimen organizado, porque es un territorio bastante hermoso. Compañeros que han tenido la oportunidad de estar por allá sacan imágenes que son muy bonitas, porque pues es en la costa, es la playa, pues eso obviamente les va a dar, saben perfectamente que les va a dar dinero. Y bueno, pues esto es lo que está pasando por allá. Los compañeros, ante esta situación, sacan un comunicado el día de ayer respecto pues a toda esta situación que se está dando, ¿no? Con el secuestro de estos 5 compañeros. Y bueno, pues va dirigido a los pueblos de México y el mundo, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los medios libres, a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y dice: la comunidad indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro, Naranjestil y Tizupán, ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pomaro, a manos de elementos de la Secretaría de Marina, SEMAR, para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana del día 5 de febrero, hora en el cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupán. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios, sino que estos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción. A lo largo de la mañana del 5 de febrero, el comandante Germán Ramírez, director de Seguridad Pública del municipio de Aquila, recibió una comunicación en donde se daban a conocer las demandas del grupo criminal, 21 rifles de alto calibre en posesión de la policía de aquel municipio y 2 personas para establecer la negociación. A través de la llamada fue posible imposible certificar la integridad de los comunitarios secuestrados. Sus nombres son Abigail Farias Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meras Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carrión Valencia. La comunidad indígena Nahua reitera que en varias ocasiones han denunciado la actuación criminal de varias personas que pertenecen a células remanentes, de los Caballeros Templarios, grupo criminal que tuvo que abandonar el territorio de la Sierra Costa Michoacana a partir de febrero del 2014 debido a la presencia de autodefensas, policías comunitarias y guardias comunales. Jesús Cruz Virrueta, alias el Chuy Playas, Fernando Cruz Mendoza, alias el Tena, y José María Cruz, alias el Tunco, son los nombres de los criminales que mantienen privados de su libertad a los cinco comunitarios, aunque es necesario subrayar que fueron elementos de la Secretaría de Marina quienes realizaron la captura, igual que el 19 de julio de 2015, cuando junto con elementos de la Secretaría de la Defensa de México realizaron un operativo contra la población que se manifestaba contra la ilegal detención de Semey Verdía. En aquella ocasión, elementos del ejército dispararon contra la población civil, provocando la muerte de Idelberto Reyes García y lesiones en al menos 10 personas, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 65/2016 en diciembre pasado. Hasta el momento, y luego de un fuerte operativo coordinado entre Policía Michoacana de los municipios de Cualcomán, Chinicuila, Cuayuguana, Aquila, Lázaro Cárdenas, policías comunitarias y grupos de autodefensa de la Sierra Costa, así como la Guardia Comunal de Santa María Ostula, comandada por Semey Verdía, no ha sido posible la liberación de los comunitarios. Sin embargo, a través de una nueva llamada telefónica hecha este 6 de febrero, alrededor de las 4 de la tarde, se logró certificar que los elementos secuestrados continúan con vida y están bien, a decir de quien sostuvo la llamada. Estamos bien, esperamos que pronto nos liberen. En Asamblea General, la comunidad de Santa María Ostula determinó reforzar los filtros de seguridad tanto en la encargatura de Xayacalan como en el punto de Tizupan. Además, acordó colocar un bloqueo en la carretera federal 200 en el punto conocido como Triques e impedir el paso al transporte de empresas mineras y transnacionales, así como elementos de la Marina y el Ejército. Desde ahora advertimos que nuestras acciones irán escalando si no se da respuesta satisfactoria a nuestras demandas de justicia. Por ello llamamos a los pueblos, organizaciones y personas honestas de Michoacán, de México y del mundo entero para que apoyen nuestra causa de paz y justicia resumida en las siguientes exigencias: libertad inmediata a los cinco comunitarios secuestrados por la Marina y el crimen organizado, cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de integrantes de nuestra Guardia Comunal y de los grupos de policías comunitarios de la región Sierra Costa, desmilitarización de la región de la zona Costa Sierra de Michoacán, el castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Idelberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula, así como la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de Ostula y la devolución de los siguientes artículos: 4 radios de comunicación, el sello e identificaciones del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y 4 juegos de llaves. Aprehensión de los jefes del cártel templario en la región, Federico González Medina, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias El Chacal, y desarticulación verdadera de dicho cártel y de su estructura política y económica. El respeto y otorgamiento de garantías para la libertad de los integrantes y el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Cuaguayana, Chinicuila y Cualcomán. Presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 4 años. Alto a la desinformación y la creación de grupos de choque en el pueblo Nahua. Y bueno, esto lo firma la comunidad indígena de Santa María Ostula. Nosotros luchamos por la vida y la paz, no luchamos por el poder y menos por la muerte. Nunca más un México sin nosotros. Y este es el comunicado que sacan los compañeros el día de ayer, pero bueno, pues durante la noche del día de ayer y la madrugada del día de hoy se generó nueva información. Como lo decía, este comunicado, uno de las condiciones que ponían que quienes se llevaron a los 5 compañeros era que hubiera 2 negociadores, ¿no? Y la entrega de algunas armas. Los negociadores fueron y pues hasta ahorita se tiene reportado que pues tampoco aparecen estos compañeros. Y por acá hay una nota que dice que el director de la de Seguridad Pública del municipio de Aquila, Germán Ramírez, confirmó que otros dos policías comunitarios fueron privados de la libertad por una célula del grupo criminal de los Caballeros Templarios. Se trata de dos policías que negociaban la liberación de cinco de sus compañeros, quienes el pasado domingo fueron privados de la libertad por personas vestidas como elementos de la Marina y que portaban supuestos vehículos oficiales. Luego de algunas comunicaciones telefónicas en donde se ha podido tener contacto con las personas retenidas por la célula criminal, Ramírez dijo que envió a dos personas de confianza para establecer la negociación de la liberación, pero los intermediarios no regresaron. Cabe mencionar que hasta ahora los cuerpos de seguridad involucrados en las negociaciones y posible rescate de los comunitarios han accedido a casi todas las peticiones que la célula criminal ha solicitado, sin que hasta el momento se concrete la libertad de los retenidos. De acuerdo con Ramírez, los pobladores de la zona están molestos por la retención de sus policías, por lo que no descarta que la situación social se tense en esta región de la Sierra Costa Michoacana. La comunidad de Santa María Ostula está fuerte y en esta ocasión el bloqueo y el plantón en el punto de Triques no se va a levantar como otras veces, con una llamada de algún funcionario o aunque vengan a amenazar con reprimir. La comunidad no se va a quitar hasta que se resuelva este problema. No se va a quitar el filtro de Tizupan y se va a continuar dando la seguridad y solo esperamos los tiempos adecuados para poder actuar. Y bueno, pues también da su versión la Secretaría de Marina por esta acusación, o más bien esta denuncia hecha por la comunidad de Santa María Ostula, en donde pues responsabilizan a la Secretaría de Marina como las personas o algunos de sus elementos que fueron quienes se llevaron a los cinco policías comunitarios. Ante esto, la Secretaría de Marina niega la participación de elementos de su dependencia en la detención arbitraria de cinco policías comunitarios. Y según esto, pues se basan en los testimonios de sus elementos que presenciaron los hechos y afirmó que sí se trataba de marinos quienes presenciaron los hechos. Si nosotros hubiéramos visto que se trataba de patrullas clonadas, nosotros mismos les habríamos disparado, pero no eran clonadas. Existe la instrucción de no disparar a vehículos oficiales de instituciones del gobierno. Entonces, bueno, pues hasta el momento esto es lo que está pasando. El día de hoy se está convocando a un mitin en la Casa de Representación del Estado de Michoacán, acá en la Ciudad de México. Más al ratito en nuestra sección de eventos cotorreos y más, pues les vamos a hacer llegar pues esta invitación ya con más detalles, la dirección y la hora. Pero bueno, pues mantengámonos justo pues al pendiente de lo que pueda pasar con los compañeros. Si está dentro de nuestras posibilidades, pues asistamos a las diferentes movilizaciones también que se van a llevar a cabo, porque pues claramente el gobierno pues nunca ha querido que la gente se organice, y mucho menos para en cuanto se trate pues a cuestiones de la seguridad, ¿no? Siempre pues ellos obviamente saben que ese es un gran negocio que incluye pues corrupción y tráfico de influencias, tráfico de drogas y demás, y pues esta relación que se ha dicho como en varios momentos, ¿no? Que lo han demandado los compañeros de Ostula, en donde es clara la relación que existe entre el gobierno tanto de Michoacán como del federal con pues todo este crimen organizado que opera ahí, ¿no? Que en este caso son los Caballeros Templarios. Pues vamos con otra nota y pues por acá seguimos. Nos vamos a Chiapas, donde Ejido Tila Chiapas culpa a Partido Verde por intento de secuestro. Responsabilizamos a los operadores políticos antes mencionados, a ciudadano Edgar Leopoldo como el operador principal, a sus jefes, la expresidenta de Tila y hoy diputada local Sandra Luz Cruz Espinosa y su esposo Nimber Gregorio Gutiérrez, y al gobierno del estado que los promueve de la violencia en contra del ejido y los ejidatarios del ejido Tila. Es una manera paramilitar y criminal que usan la violencia, conflictos y enfrentamientos para controlar al pueblo y gobernarlo. Por eso quieren acabar con nuestra autonomía ejidal. Ejido Tila, Chiapas. Comunicado. A la opinión pública, a los medios de comunicación nacional e internacional, al Congreso Nacional Indígena, a las Juntas de Buen Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, a los derechos humanos no gubernamentales, a las personas y organizaciones que luchan por justicia y dignidad. Les queremos informar sobre las provocaciones gubernamentales que están sucediendo en nuestro territorio contra la autonomía ejidal, donde un grupo de habitantes de la comunidad anexo Cantioc, organizado por operadores políticos del Partido Verde y del Ayuntamiento, intentaron secuestrar al presidente del comisario ejidal, presentándose en su casa en la madrugada del lunes 6 de febrero pasado, a medianoche, para llevarlo en esa comunidad. Otro nuevo intento para provocar un conflicto para golpear nuestra autonomía ejidal. Anterior a estos hechos fue que el pasado 26 de enero fue reportado ante las autoridades ejidales que en la comunidad de Cantioc, que forma parte de este ejido Tila, entró maquinaria y estaban comenzando a trabajar un proyecto de gobierno. Las autoridades se trasladaron hacia este anexo y en el camino encontraron al ingeniero agrónomo Carlos Domingo Sánchez Martínez, quien es encargado de estos trabajos y es habitante de Cantioc y líder operador político del Partido Verde Ecologista, quien iba en su camioneta Nissan acompañado por otros tres camionetas llenas de gente que los iban cuidando. El ingeniero se encontró con la camioneta del ejido y le cerró el paso, pensando que iba sola atravesando su camioneta, pero cuando vio que llegaron los demás camionetas del ejido, intentó huir. Sus demás acompañantes se fueron dejándolo solo y las personas quienes iban arriba de su camioneta no se bajaron y huyeron. Se le dijo que estaba detenido por violar el acuerdo de la Asamblea General de que se prohíbe la entrada de los proyectos gubernamentales, pero se puso a discutir y culpar al comisionado. Se le dijo que estaba detenido por violar el acuerdo de la Asamblea General de que se prohíbe la entrada de los proyectos gubernamentales, pero se puso a discutir y a culpar al comisionario ejidal, por lo que fue llevado ante la comisaría ejidal para que dijera sus palabras ante la Asamblea. Uno de sus acompañantes, el ciudadano Ángel López López, es policía municipal, se puso agresivo, por lo que junto con sus acompañantes Alejandro Gómez Sánchez y Julio Gómez Sánchez fueron también trasladados a la Casa Ejidal, donde permanecieron detenidos. Por lo mismo se realizó una asamblea extraordinaria el día 28 de enero para que se vea que la decisión no es de la comisaría sino del pueblo ejidal, donde nuevamente la asamblea les recordó que es la máxima autoridad y sobre los acuerdos tomados el 15 de mayo y 3 de julio del 2016 de no ingresar más de estos programas y proyectos en los anexos y barrios, conforme a su propia autodeterminación del artículo 1, 2 y 27 constitucional. La ley agraria en sus artículos 21, 22, 23, 31, 32 y 33, y como derecho de los pueblos indígenas, quedando así de conformidad el ingeniero y la voluntad de la asamblea donde firma el acta y quedando también en acuerdo que no procesará a realizar ninguna demanda en contra de la comisaría, que fue lo que expresaron ante la asamblea, y son testigos todos los asambleístas que estuvieron presentes. Así lo dice el acta y así lo expresaron. El acta también dice claramente, lo avalado en la asamblea, que además si sucede amenaza paramilitar con los representantes de los anexos, será también los inmediatos responsables de todos los actos que vayan a suceder. Como sabemos, esta persona del Partido Verde Ecologista que pertenece a los que pertenecen son los que estuvieron encapuchados en las campañas. Para estos políticos gobernistas, en lugar de respetar su palabra frente a la asamblea, fue que el domingo 5 de febrero por la noche intentaron secuestrar al comisario ejidal y como no lo lograron, el lunes 6 de febrero este ingeniero y su grupo organizaron una manifestación en Yajalón denunciando el supuesto secuestro, golpes y agresiones físicas y psicológicas por parte de las autoridades ejidales y diciendo falsamente en su documento que el comisario venía con pasamontañas, armas de fuego, palos, machetes y también diciendo que uno de los detenidos está mal de salud, por lo que exigen apoyo económico y la acción gubernamental contra las autoridades ejidales. Mientras marchaban, un profesor ejidatario de Tila de nombre Pascual López Ramírez estaba en el Electra hablando por teléfono acompañado por sus hijos, Paulino López Torres, de 23 años, y Ángel Rosalino López Torres, de 9 años. Y entonces este grupo organizado por líder partidista se organizaron para entrar a agarrarlo y lincharlo. La policía de Yajalón intervino y se llevó al profesor metiéndolo un tiempo tras las rejas para resguardarlo. Denunciamos que no es la primera vez, sino que desde que venimos construyendo nuestra autonomía, muchas personas de gobierno comenzaron a organizar grupos para ofrecer los programas y proyectos. Esta vez presionaron para realizarlo porque es una obra del 2014 que tiene reportada como realizada por el expresidente Limber Gregorio Gutiérrez, que es un mafioso de la delincuencia organizada, que junto con otros presidentes y expresidentes de la región se están enriqueciendo de los impuestos y metiendo al crimen organizado en los territorios para sus intereses criminales. Por eso buscan crear conflicto que termine en enfrentamientos dentro de nuestro ejido, pero la Asamblea y General determinó que no se aceptan estos modos de manipulación que usan para tapar sus crímenes y corrupción. Regresar a gobernar en esta tierra, por todo lo anterior, aclaramos. Primero, que por la voluntad de nuestra Asamblea General, máxima autoridad, determinó que está prohibido que estén ingresando los personales gubernamentales y sus proyectos, mucho menos a escondidas, por lo que serían presentados a la Casa Ejidal para determinar su sanción. Segundo, que responsabilizamos a los operadores políticos antes mencionados, al ciudadano Edgar Leopoldo como el operador principal, a sus jefes, la expresidenta de Tila y hoy diputada local, Sandra Luz Cruz Espinosa, y su esposo, Limber Gregorio Gutiérrez, y al gobierno del estado que los promueve de la violencia en contra del ejido y los ejidatarios del ejido Tila. En su manera paramilitar y criminal, que usan la violencia, conflictos y enfrentamientos para controlar al pueblo y gobernarlo. Por eso quieren acabar con nuestra autonomía ejidal. Tercero, que como siempre intentan difundir las falsas acusaciones contra las autoridades ejidales en los medios de comunicación oficialistas que son pagados para difundir sus falsas versiones y justificar la represión porque no se les agredió ni fueron maltratados, sino que ellos son agresivos, por lo que fueron detenidos y llevados a la Casa Ejidal para presentarlos ante la Asamblea por su inconformidad. Cuarto, que vamos a seguir construyendo nuestra autonomía y autogobierno ejidal, porque la Asamblea así lo determina, que es la mejor manera de vivir más tranquilos sin ese mal gobierno que nos reprimía y nos despojaba. Exigimos a diferentes niveles de gobierno que nos dejen construir en paz nuestra autodeterminación como pueblo chol. Compañeros y compañeras, les pedimos su solidaridad y apoyo en difundir esta información y también exigimos a que sean devueltos inmediatamente los 5 compañeros integrantes de la Policía Comunitaria del Pueblo Nahua de San Pedro Naranjesli de Ostula, Michoacán, secuestrados por la Marina y entregados a las bandas de crimen organizado porque es un secuestro del gobierno. Y nos solidarizamos con el dolor y la exigencia del pueblo rarámuri lastimado por estos 2 asesinatos. Compañeros indígenas rarámuris, Juan Ontivero Ramos e Isidro Valdenegro, ambos de comunidad de Choreachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Ya basta de que los malos gobiernos utilicen a los grupos de la delincuencia como sus empleados para sembrar la violencia entre los pueblos de México. Atentamente, Tierra y Libertad, órganos de representación ejidal, presidente del comisionario, presidente del Consejo de Vigilancia. Nunca más un México sin nosotros, por la reconstrucción integral de los pueblos. Zapata vive, la lucha sigue. Y bueno, después de esta nota, ahorita mismo acaba de estar fluyendo esta información que dicen que los compañeros, los 7 compañeros comunitarios de Ostula y en Michoacán, pues han sido liberados, esto mediante una operativa. Aún no hay detalles acerca de cómo fue la liberación de estos 6 compañeros y esta compañera, pero bueno, pues estemos al pendiente de lo que pueda pasar por ahí y al pendiente de la información. Con esto terminamos nuestra sección de Noticias Nacionales desde el Ombligo del Monstruo. Vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Bien, bien, ya.

Sin embargo, nos dicen que son gallinas libres. Dicen que son felices solo porque pueden respirar aire libre y caminar por la tierra y no las tienen encerradas permanentemente. Es decir, que si alguien nos secuestra, pero nos permiten dar paseos y respirar aire del campo, entonces debemos considerarnos felices, a pesar de estar sometidos a su voluntad y padecer coacciones y agresiones de forma sistemática. ¿Esto sería bienestar o más bien malestar? Entre los argumentos que se postulan para demostrar que son felices se expone que se les puede dar una doble utilidad para producción de huevos y carne. Se supone que ser tratadas así les hace felices. Quizá el hecho de que les roben sus huevos les hace felices también. ¿Son felices cuando las degüellan o les retuercen el cuello para matarlas? ¿No sucede tal vez que al realizar esos juicios estaríamos confundiendo nuestro bienestar con el de los otros animales? El concepto de bienestar animal fue expresamente ideado para beneficiar a los humanos que esclavizan a otros animales, para beneficiar a explotadores y consumidores, y no para beneficiar a otros animales. Debido a que los animales son seres sintientes, se comprendió que la calidad y la eficiencia de la explotación animal dependía también de tener en cuenta que los animales son sujetos que experimentan sensaciones. Ellos tienen experiencias, deseos, emociones, sentimientos, y esas experiencias influyen en su salud mental y física. Es por esto que Hilda Gladys Arango Londoño, médica veterinaria zootecnista, nos explica en el artículo mencionado al comienzo que la explotación avícola es adaptada. Con el propósito de brindarles bienestar a las aves, respetar el entorno y permitirles un mejor desarrollo, al ofrecer mayor libertad para que cumplan su ciclo de vida con la mayor felicidad posible. Fijémonos las expresiones mayor libertad y la mayor felicidad posible. Esto quiere decir que su área de movimiento y su grado de bienestar está supeditado a que nosotros los humanos toleremos y decidamos en nuestro beneficio y siempre dentro del límite que nos permita obtener un beneficio de su uso como recursos. Así no es el animal en tanto individuo consciente que posee voluntad e intereses propios, la referencia intrínseca para valorar su libertad o su bienestar, sino que es la ganancia económica lo que determina el parámetro. Cuando habitualmente se habla de libertad o de bienestar, no se tiene en mente lo que los animales desean, sino que en primer lugar está lo que los humanos desean obtener de ellos a costa de su libertad, su vida y su bienestar. Solo nos preocupa si los animales que explotamos sufren de forma externa, pero no nos preguntamos qué legitimidad moral tenemos en este caso para imponerles privación de libertad a otros animales, ni qué razón justificaría que los utilicemos y dañemos en nuestro beneficio. Si comprendemos que utilizar a otros seres humanos como meros recursos no es moralmente aceptable, entonces también podemos comprender que el mismo juicio moral se aplica a otros animales porque ellos son seres sintientes. Son individuos que tienen voluntad, intenciones e intereses propios referidos a su propia supervivencia y bienestar. La especie no es un criterio que justifique la discriminación en el contexto moral más que lo justificaría la raza o el sexo. Los animales no tienen ningún interés por ser sometidos ni matados como recursos para que nosotros nos beneficiemos de ellos. Ellos no han dado su consentimiento para que los utilicemos. Por tanto, no habría ningún grado de daño o sufrimiento que sea moralmente justificable como consecuencia de usar a otros animales como recursos. En definitiva, manipulamos el cuerpo de otros animales, los confinamos al espacio que nosotros decidimos para ellos. Nos aseguramos que no obedezcan mediante la coacción y la agresión. Los matamos cuando nos conviene para aprovechar sus cadáveres. Todos ellos están sometidos al estatus de propiedad y, por tanto, son literalmente esclavos. Pero pretenden hacernos creer que estos animales son libres y que son felices. ¿Cómo es posible llegar a semejante grado de perversidad en el lenguaje en el que libertad y esclavitud se convierten en sinónimos? Es inevitable recordar la novela de 1984 de George Orwell, en la que el régimen totalitario difundía el lema «La libertad es la esclavitud». Llega un momento en que los que tienen el poder pretenden hacernos creer que el día es la noche y que lo redondo es cuadrado, porque es la única forma que tienen de resistir el análisis crítico. He comprendido que 1984 denuncia todo un sistema de pensamiento que se considera un derecho a distorsionar y manipular, negando toda referencia a una realidad objetiva, negando la lógica y la evidencia. he comprendido que este texto no representa para todos la amarga sátira contra el fascismo y el totalitarismo que pretendía su autor, sino que para algunos servirá de manual de instrucciones. Y bueno, si quieren conocer más de esta novela, pues ahí la pueden checar y ven y pueden darse cuenta cómo George Orwell abordó en esta novela la esclavitud y el fascismo, algo que nosotros ahorita estamos practicando hacia otras especies. Y bueno, ya continuando en nuestra sesión antiespecista, el pasado domingo 29 de enero, aquí en la Ciudad de México, se realizó una marcha antitaurina, en la cual participaron varios colectivos, entre los que se pueden nombrar el Bloque Antiespecista, Bloque Anarcovegano, Antitaurinos Independientes y un colectivo feminista. Este colectivo resaltó porque realizaron un topless exigiendo la abolición de la tauromaquia, así como reafirmar una postura antiespecista feminista. La marcha salió del Ángel de la Independencia a las 14 horas y se llevó a cabo sin ningún contratiempo para llegar al Monumento a la Revolución a las 3:30. Al llegar a este punto se colocó una figura gigante de un toro en el cual se dejaron arreglos florales. Finalmente, compañeros activistas independientes realizaron una danza demostrando así que el arte no consiste en la explotación, la esclavitud y el asesinato de otras especies. Y bueno, aquí les vamos a dejar un audio que se realizó a las compañeras feministas que realizaron el topless. En esta entrevista nos explican de por qué decidieron hacer esta forma de expresar, ¿no? O sea, ¿por qué tomaron, pero por qué decidieron hacer el topless, ¿no? Como una forma de manifestación ante el repudio de las corridas de toros. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Resistencia. Bueno, ya regresamos a su columna caminera en esta emisión del noticiero y queremos presentarles un audio. Es mucho más largo, vamos a dejarle solo un fragmento de este audio. Es sobre una página de compañeros de medios libres se llama Radio Ambulante, Historias Latinoamericanas en Audio. Son compañeros que principalmente laboran en Puerto Rico, pero sacan algunos audios pues de algunas partes del mundo. En esta ocasión, pues una de las compañeras, Valeria Fernández, viajó al sur de México, al lugar donde muchos pues menores de edad, sobre todo, y bueno, pues la mayoría gente, ¿no? En mujeres y hombres, viajan, empiezan su viaje a los Estados Unidos, y bueno, parten desde el sur de México y bueno, algunos otros países de América Latina. Y bueno, ella le viene aquí a México y pues se da cuenta un poco de lo que viven estos viajantes, estos migrantes, que bueno, pues sabemos que es una travesía bastante fuerte, no solo por los Estados Unidos, sino también por México. Y bueno, pues también un poco ahora con la política de Trump, pues mucho más racista. De por sí Estados Unidos se distinguía por ser un país que no quería a los migrantes. Bueno, pues en esta ocasión se encrudece más. Y bueno, vamos a escuchar el audio. Visiten radioambulante.org, es una muy buena página donde van a poder encontrar audios bastante interesantes para pues que pues, algún día que quieran escuchar algo interesante, pues lo puedan hacer o ponerlo en sus radios comunitarias. Así que les dejamos este proyecto que tienen los compañeros. Los músicos que nos siguen, escuchen bien. NPR Music ha convocado un concurso que se llama Tiny Desk Contest. La idea es encontrar un músico que no tenga contrato para que toque en los estudios de NPR en Washington y que haga una gira por Estados Unidos con NPR Music. Graba un video de tu grupo tocando una canción original y mándalo antes del 29 de enero. Para más información, vayan a npr.org/tinydeskcontest. Comencemos aquí con Valeria Fernández. Es periodista independiente y creció en Montevideo, la capital de Uruguay. Yo crecí cerca de la Rambla, de la playa, en una ciudad donde, bueno, el viento te lleva volando De niña visitaba a sus abuelos en Rivera, una ciudad en la frontera entre Uruguay y Brasil. Era una frontera casi imaginaria, dos países unidos por un parque. Me encantaba cómo uno podía pararse en la mitad de un parque y mirar un reloj que había en el medio de ese parque y podías ver que era a las 12 del mediodía en Uruguay y la 1 de la tarde en Brasil. Para mí era como un túnel del tiempo, mágico, entrar a Brasil simplemente dando un pasito. Ahora Valeria vive en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, y digamos que es otro mundo. No solo por las razones obvias, el idioma, la gente, la cultura, el desierto. Valeria llegó a Arizona de unos 20 años y vivió por un tiempo sin papeles, se le había vencido la visa de turista. Por los trabajos que tenía, conoció mucha gente en situaciones similares. Eran mexicanos casi todos y yo sabía que ellos tenían los papeles chuecos, como se dice. Entonces, estar conviviendo con ellos fue lo que de alguna manera me hizo interesar más por cubrir temas de migración. Cuando finalmente logró arreglar su situación, el primer viaje que hizo no fue a Uruguay, sino a México. Al muro que divide Nogales, Arizona, de Nogales, México. Muy diferente a la frontera que recuerda de niña. Y es impresionante ver ese muro, que parece como las espinas de un puercoespín encima de las montañas. Un muro herrumbrado, oxidado, que se extiende y que va siguiendo las curvas de la geografía y que corta montañas. Y del otro lado, el lado mexicano, se encontró con los que querían cruzar, los que no podían. En cambio, ella... Yo pasé muy fácilmente para el otro lado. Y ese contraste se me hizo muy, muy fuerte. Es algo que te abre los ojos. Como algunos tenemos el privilegio de cruzar con los documentos y otros no. A mí también me ha pasado. Muchas veces uno intenta protegerse de su propio privilegio. Es decir, uno lo ignora o trata de olvidarse de él. Pero en una frontera, y en una frontera tan militarizada como la de Estados Unidos y México, pues ahí no. Ahí es imposible. Están los que pasan tranquilos y los que no. Punto. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Esta historia es sobre fronteras. En el 2014, cuando Valeria ya estaba trabajando como periodista, cubriendo temas de inmigración, comenzaron a llegar niños. Olas y olas de niños centroamericanos. Jóvenes no acompañados. Y se dio cuenta que la frontera no empieza en Arizona. Empieza mucho antes. Todo México se ha convertido durante los últimos años en una frontera para los centroamericanos. Entonces, en julio del 2016, se fue al sur, a la frontera entre México y Guatemala, a un río llamado... El Suchiate. Y el río estaba lleno de gente en balsitas, cruzando, algunos de ellos con sus compras, otros quizás fueran migrantes. Era muy difícil saber quiénes eran personas que estaban tratando de entrar a México como inmigrantes y quiénes eran personas que simplemente estaban haciendo las compras del día del otro lado, en Guatemala. ¡Cárgale, conejito! ¿Era así de informal? Es una frontera natural. Por un lado tenías el puerto de entrada a México en un puente elevado y a unos metros de distancia tenías a la gente cruzando en una especie de llantas o gomas infladas. Te diría cientos de personas. En cierto sentido, la frontera entre Guatemala y México se parece más a la frontera que Valeria conocía de niña, la que separaba Uruguay de Brasil. Y aunque parece informal, esto solo es el primer paso. Lo que realmente le espera al migrante no es nada fácil. Muchos de estos menores que Valeria vio cruzando nunca van a llegar a Estados Unidos. Algunos van a terminar o en un centro de detención mexicano o acá, en un albergue del estado para menores. El albergue está en las afueras de la ciudad, en Tapachula, Chiapas, cercado por una muralla blanca altísima que sería muy difícil de trepar para escaparse. Después de que uno pasa a la entrada hay una guardia de seguridad que te recibe y es un parquecito adentro donde hay algunos juegos como toboganes, hamacas. Hay palmeras enanas y otros árboles grandes y frondosos con mucha sombra y bancas sencillas para sentarse. Y a mano derecha ves los cuartos donde se quedan los chicos. Que son bastante lúgubres, diría. Paredes llenas de grafitis. Había uno, me acuerdo, que decía el infierno existe y cosas así por el estilo, ¿no? Como que... ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y gritar! Ya regresamos para dar paso a nuestra sección de eventos cotorreos y más aquí en esta su emisión del 8 de febrero de Noticias de Abajo ML. Y la primera actividad a la que les queremos invitar es una actividad político-cultural para el búnker. El Chanteolín se queda es quien convoca y es un mitin político-cultural para el día de mañana, jueves 9 de febrero a la 1 de la tarde. Y esto pues va a ser en esta agencia número 50 conocida como el Búnker, que está ubicada en calle Gabriel Hernández número 56, esquina Doctor La Vista, muy cerquita del Metro Valderas. Entonces, bueno, pues esto es política y cultura autónoma para el búnker, un llamado a la dignidad, a la solidaridad y al apoyo mutuo. Basta de violencia y hostigamiento a las y los compañeros del Chanteolín. Todos al búnker, 13 horas, el día de mañana, en calle Gabriel Hernández 56, esquina Doctor La Vista, cerca del Metro Valderas. Y bueno, pues continuando con las invitaciones, tenemos por acá que el próximo domingo se va a llevar a cabo el Festival Libertario para Niños y Niñas en Santo Domingo, Coyoacán. Esto va a ser en la calle Aile y esquina Aguanusco. Si es Aguanusco, creo que sí va. Y pues va a haber varias actividades. Todas las actividades comienzan a partir de las 11 de la mañana y este festival está organizado de forma autónoma por colectivos y colectivas e individuos e individuas independientes. Se va a realizar al aire libre en la calle Aile esquina con Aguanusco en el barrio de Santo Domingo, Coyoacán. A unas cuadras del Metro CU habrá compartición de talleres, teatro, cuentacuentos, comida, música, fanzines, etcétera. Y va a haber títeres, cocina vegana, ajedrez, pintura, bombas de semillas, caleidoscopio, ciencia para niños, encuadernación, creación literaria, bordado básico, aprendiendo a cultivar, modelado en barro, grabado, flexión en alambre, mecánica básica para bicis, malabares, menstruación consciente, taller de medios, kickboxing, hula hula y taekwondo. Y también en cuanto a las actividades culturales, van a estar por ahí Clown Dúo Alegría, Cuentacuentos con Nisihuatl, Rosco Clown, Ritual de Efectos Libertarios, el Manifiesto 666, Histericismo Crítico, Parte 3, Infancia de las Feministas, Cuentos para Chicos Grandes y Extra Grandes, Proyección de la Fosca Liebre. Va a haber una obra de teatro que se llama Represión Infantil y también va a haber música mexicana para todas las edades. Como les comentaba, va a haber impresión gráfica, también serigrafía, por lo que se les pide que si quieren imprimir su playera la lleven. También va a haber cortes de pelo con enchúlame la greña y también va a haber terapia masajito. Y a las 3 de la tarde van a estar por ahí los compas y las compas de Comida No Bombas, por lo que se les pide también llevar su plato y su vaso para no seguir ahí contaminando. Bueno, nuestros compas del Mundano hacen una convocatoria a todos los espacios autogestivos y resistencia para compartir su experiencia de trabajo, crear una red de coordinación y proponer alternativas para los problemas que se generan al tener un espacio autónomo y de autogestión, donde se practique el apoyo mutuo y la solidaridad. Por eso esta convocatoria es abierta para conocernos, dialogar, crear y construir una red de espacios. Esta convocatoria es para el viernes 17 de febrero del 2017 a las 5 horas, en el Mundano, que está en Eje Central 130, segundo piso, en el Centro Histórico. Pues también queremos invitarles a toda la banda que anda por allá por el oriente de la Ciudad de México, por el Estado de México, a los diversos talleres que se están llevando a cabo ahí en el espacio de El Engrane, que se encuentra ubicado en Iztapaluca. Uno de ellos es serigrafía básica, que es de cooperación voluntaria, y dice: este taller, como la mayoría de los que se desarrollan al interior del Engrane, son de cooperación solidaria para la recuperación de los materiales y herramientas. A lo largo del taller podemos practicar y experimentar con técnicas que nos ayuden a entender el proceso de una manera económica y también desde un ángulo más industrializado, dependiendo las necesidades de cada quien. Claro que siempre apostaremos por las vías autogestionadas y la socialización de los saberes y no por la producción de mercancías a gran escala. En las diferentes sesiones veremos cómo revelar y recuperar un marco, impresión textil y en papel. Veremos opciones para facilitar herramientas y materiales, un poco de diseño digital para la separación de colores, vectorización y medios tonos. La primera reunión es de carácter informativo e introductorio, no menos importante, para conocernos, platicar sobre las expectativas y objetivos del taller, hacer un listado de materiales y socializar los gastos. Y bueno, pues esto empieza el próximo sábado 11 de febrero, ahí en Iztapaluca. Y también ahí mismo en este espacio que es el Engrane se va a llevar a cabo un taller de música orientada a la guitarra. Este ya empezó, pero pues de todas formas le pueden caer. Este taller se lleva a cabo... No dice qué días, pero bueno, pues ahí escríbanle a los compas del Engrane en Facebook y para que se puedan enterar. El de serigrafía básica es los sábados a las 11 de la mañana, empezó el sábado pasado, 28 de febrero, y dice que para llegar al Engrane de Metro Gómez Farías, tomar combi en retorno del camellón entre la avenida Zaragoza de Metro La Paz en el andén F, del Metro Santa Marta en el andén E, de Iztapaluca Centro, dentro del paradero de Chalco, frente a la casa de empeños que está a un costado de las pizzas Dominos. Todos dicen San Buenaventura y pidan bajarse en la esquina de Chopos. Caminan sobre esa misma calle, la primera esquina hay un parque público, ahí se encuentra la Ocupa del Engrane. Entonces ahí está la invitación para que asistan a estos talleres que se están llevando a cabo allá en el Engrane. También los invitamos al Tianguis Living Itinerante, que se va a realizar el sábado 18 de febrero. Va a iniciar a las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se va a realizar en el Centro Cultural Casa Talavera. Está ubicado en Talavera 20, en el Centro Histórico. También les hacemos la invitación a que participen en la rifa en solidaridad con el compañero Miguel Peralta, compañero que se encuentra preso en un penal de Cuicatlán en el estado de Oaxaca. Él es integrante de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón allá en Oaxaca. Y bueno, pues él está preso ahí desde el pasado 30 de abril, bueno, pasadísimo, porque es de los 2015, y él fue detenido acá en la Ciudad de México y enviado en un operativo pues ilegal hacia el estado de Oaxaca. Los boletos cuestan 20 pesos, la rifa se va a llevar a cabo el 24 de febrero y pues los premios pues van desde grabados, mezcal, una bolsa tejida, por ejemplo, hecha por el mismo Miguel. También tenemos algunas fotografías enmarcadas que él tomó, algunos libros, y hay también películas, libretas artesanales, algo, joyería en Shakira, más música, y también por acá una chamarrita muy bonita y más joyería. Entonces, bueno, pues les hacemos la invitación a que compren su boleto. Lo pueden encontrar con los compas de Miguel Peralta Libre, creo que se llama así el Facebook, o si no, pues igual pueden escribir a Micaela Montes, también por ahí pues va a haber boletos que se puedan vender. Recuerden, 20 pesos, la rifa se va a llevar a cabo el próximo 24 de febrero. Y bueno, para todos esos amantes de los gatos, le queremos hacer una invitación al Gato Fest. Además de ser un día de celebración, tiene como principal objetivo aportar información de valor que genere conciencia y pequeños cambios en la sociedad para beneficio de los felinos, temas de gran importancia como la esterilización y adopción responsable. Serán como cada año los temas principales que se van a abordar. En este evento se verán beneficiados los gatos que están en los albergues y organizaciones participantes. Algunos de ellos son el Gato Vago, la Casa de los 160 Gatos, Gatitos Tlatelolco, Huellas Enlodadas, Meli Mar y Lachitos Rescue Patrol, Gatitos de Amor, Fortunato Gatos, Garamiau Bigotes Adopciones, Estancia Felina de Properro, Fundación Charau, Hogar Charao, Casa de Reposo para Gatitos de la Tercera Edad, ICFEL, Protectores Independientes, Gatolandia Brenda, Naturaleza Animal, Gatito Gris, Pepfec de Taxco, Garritas Guerreras de Apizaco, El Señor de los Gatos, Chautempán, Adopciones Vero Cat de Puebla, Cacha Gatitos en Adopción Puebla, Vida Nueva Estancia Felina de Atlixco, Por una Segunda Oportunidad de Chilpancingo, Gatitos Miau, Ayúdalos, Conservalos de Pachuca, La Casa de Mahuilla en Morelia, Gatitos Bahía. Y este año también se va a contar con el apoyo de algunos patrocinadores. Va a haber actividades como conferencias, actividades culturales, actividades infantiles. Va a haber comida y productos veganos, carpa de terapias alternativas. Va a haber adopciones, exposición fotográfica con testimoniales de los gatos que han sido rescatados, va a haber artistas gráficos, pintores, ilustradores, y para todos aquellos amantes de los gatos, pues van a encontrar muchas cosas, ¿no? Va a haber expositores como El Gato Punk, El Rincón del Gato, Funky Fokkers, Garritas, Carros Galería y más expositores. Va a haber un pequeño mercado de trueque. Y bueno, van a haber varias actividades. La entrada va a ser completamente gratis. Este Gato Fest se va a llevar a cabo el domingo 19 de febrero. Va a iniciar a las 10 de la mañana y va a finalizar a las 8 de la noche. Se va a realizar en la explanada de la Delegación Benito Juárez, cerca del metro Parque de los Venados, de la Línea Dorada. Bueno, ahí los esperamos. Y bueno, pues también tenemos que, justo como Comunidad Chanteolín, como movimiento, pues siguen las actividades. El próximo 15 de febrero se va a llevar a cabo una actividad que se titula El Agua es Vida y la Vida se Defiende, de Standing Rock a México. Y bueno, pues pretende que sea un encuentro de organizaciones y movimientos de Estados Unidos y México que luchan por el agua. La cita es en la Barricada Cultural del Chanteolín a las 6 p.m. Va a haber exposición de fotos y videos del movimiento contra el oleoducto en el territorio indígena Sioux Lakota, en donde el megaproyecto está arriesgando al agua del río Misuri, destruyendo sitios sagrados y estableciendo el despojo. Esta lucha ha unificado más de 300 naciones indígenas y activistas que luchan por el ambiente, y a las 7:30 p.m. se va a iniciar con un enlace con los compas indígenas de Estados Unidos y se van a pasar video mensajes de Standing Rock y enlaces por Skype. Por ahora, pues estaban confirmados los compas de la Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales y los vecinos de la zona poniente. La idea es sumar a esta conversación a todos aquellos que ven la necesidad de movilizarse por el agua y el territorio, pertenezcan o no a alguna organización. Y también los invitamos a una protesta que se va a realizar en contra de la Plaza de Toros México, porque estos güeyes celebran 71 años. Y bueno, se va a realizar allá afuera una protesta para que ya toda esta masacre termine de una vez. Bueno, esa protesta se va a realizar el domingo 19 de febrero a las 2 horas. Por quien quiera caer y apoyar, pues ahí vamos a estar. Y bueno, pues creo que ya es lo último que tenemos de invitaciones. Les invitamos, recuerden que Noticias de Abajo ML se transmite o hacemos como el esfuerzo de hacer la grabación los días lunes, miércoles y viernes, y que bueno, pues seguimos sin espacio para realizarlo, pero esperemos muy pronto ya tener alguno, y pues mantengámonos al pendiente de lo que pase con los compañeros del Chanteolín, de la Caracola. Recordemos que pues el gobierno de la Ciudad de México, por lo menos aquí a lo local, pues ha estado empecinado pues en despojar de todos estos espacios libres y culturales autónomos, pues de las personas quienes los están trabajando estos espacios, ¿no? Entonces, pues mantengámonos ahí al pendiente de lo que pueda suceder. Desde aquí les mandamos un saludo y un abrazo a toda la banda que nos escucha, a todos los y las radioescuchas que nos escuchan por las diferentes radios comunitarias, y nos escuchamos la próxima semana. Guten Tag. Moin, wohin geht's, Fräulein? Bitte schneller zur Regatta, nach Duisburg. Duisburg? Ja, Duisburg. Wird gemacht. Bitte schneller. Also. Вы лучшая девушка в СССР. О, спасибо, Данки Шен. Sir. Лучшая девушка в СССР.